El Evangelio y la primera lectura de hoy nos proponen tres parábolas diferentes, pero con el mismo mensaje. El reino de Dios es una realidad viva que crece. En la primera lectura, el profeta dice que Dios va a podar la punta de un cedro y con esa puntita la va a trasplantar en un monte elevado en la tierra de Israel, el monte de Sion, esto es Jerusalén. Y entonces la lectura significa que Dios va a tomar un resto chiquito del pueblo de Israel que está exilado en Babilonia, un resto fiel. Y a partir de ese pequeño resto, vuelto a plantar en la tierra, va a volver a la patria, se iniciará una etapa distinta del reino judío, como de hecho fue. Y Jesús utiliza también la metáfora del reino, pero no en sentido temporal, político, sino en un sentido trascendente. El reino de Dios, la imagen del gran proyecto del Creador, de Dios, que es dador de vida, y porque es dador de vida es Padre. Y a partir de entonces de estas dos parábolas de crecimiento, de alguien que, porque es Creador, da vida y ayuda a crecer, esto es Padre. Bueno, hoy vamos a hablar también un poco de los papás, indirectamente de las mamás, porque ustedes saben bien que no hay papás sin mamás, así que, y viceversa, mamás y papás, así que vamos a hablar de los padres varones, pero bueno, también aludiendo a la paternidad como tal. El reino de Dios, digo, es una imagen del sueño de Dios, del proyecto de Dios, es un proyecto a gran, gran escala, porque incluye a toda la humanidad desde siempre y hasta siempre. Es la vida misma, es la vida humana, la vida de todos y cada uno de los hombres, habitada por la vida de Dios. Dios nos dio nuestra vida para poder darnos la suya. Y Dios en nosotros, su gracia, Dios en nosotros, esa vida de Dios en nosotros va haciendo crecer nuestra vida. Primera casi condición característica del amor paterno. Da vida dando la propia vida. Y lejos de sofocar, de ahogar, de malcriar y achicar a los hijos, la paternidad lo que hace es hacerlos crecer. Dios quiere que crezcamos, tal como la semilla de trigo sembrada por el sembrador, que crece de día y de noche sin que el sembrador sepa cómo, o el pequeño grano de mostaza que después se convierte casi en un gran arbusto donde los pajaritos van a reposar. El reino de Dios significa entonces el amor de Dios, la vida de Dios, vivificando nuestra vida. Y fíjense entonces cómo en Dios está la misma preocupación que en cualquier padre de familia, porque Dios es dador de vida y se preocupa de cada uno de sus hijos. Él tiene un enorme amor y confía en ese amor y apuesta a que su obra de amor finalmente saldrá bien. Ser padre es confiar en que la vida es posible y por tanto sembrarla y cultivarla, es decir, generarla, criarla, educarla con todas las adversidades, no solo que la siembra y el cultivo del yuyito puede tener, sino con todas las adversidades que engendrar vida y criarla y educarla tiene para los padres. Sin embargo, Dios, que sabe muy bien los riesgos de vida que atravesamos todos sus hijos, que sabe tan bien aquello de lo cual somos capaces, para mal, quiero decir, tanto daño que nos ocasionamos unos a otros, tanto daños a gran escala, no obstante, a Dios le valió la pena crear, dar vida y acompañar su crecimiento. Quizás porque Él se conecte más con sus amores que con sus temores. Dios no tenía miedo hasta que se hizo hombre, y cuando se hizo hombre en Jesús, sintió lo que un ser humano, lo que un hombre siente cuando la vida está en riesgo. Sintió miedo, miedo por su propia vida. De modo que Dios también tiene hecho hombre sus miedos a causa del riesgo que tiene la vida. Y sin embargo, en Dios claramente es más fuerte su amor que su temor. En los seres humanos, que no somos Dios, obviamente, son muy fuertes nuestros amores, pero a veces son más fuertes nuestros temores. Y allí vamos entonces por la vida protegiéndonos a nosotros mismos, tratando de no equivocarnos, apostando poco, arriesgando menos. sacando menos potencial del que podríamos sacar. El miedo siempre achica, recluye, retrae a las personas, nos convierte en personas críticas, en personas desesperanzadas, en personas, yo diría, sin más proyecto que aquel de cuidar la quintita, lo poquito que hay. El reino de Dios es un proyecto de audacia, porque es un proyecto de amor. Y entonces Él, Dios, que es el Padre del cielo, nos constituye a nosotros, Padre, ¿para qué? Para que esa vida que Él nos da, sepamos que nos la da a través nuestro. Él es el creador, ustedes son los procreadores, coprotagonistas del reino, en primer nivel, yo diría coprotagonistas estelares del reino, porque son dadores, criadores y educadores de la vida, para que ella crezca. Y entonces, aquí es donde cada uno de ustedes como padre necesita conectarse más con su amor que con su temor, con su instinto paterno que con sus dudas, sus temores, sus miedos o sus comodidades. En última instancia, Dios, que es el Padre perfecto, nos indulta a nosotros, digo a los padres humanos, nos indulta de tener que serlo, de tener que ser perfectos. Qué alivio saber que tu hijo no necesita que seas un papá perfecto. ¿Qué necesita? Que seas su papá. Porque como tiene uno, y eso significa que sos absolutamente imprescindible e irreemplazable, y eso te coloca en un lugar de extremo poder. Nadie puede tanto como un padre en la vida de un hijo. Y lo que nosotros quizás podamos sentir, que somos muy débiles y muy frágiles y muy inútiles, y que nuestros hijos, sobre todo a determinada edad, edad que prolifera en esta misa abundantemente, a esa edad los padres se sienten inútiles. Y sin embargo, inútiles en el sentido de que los chicos te ningunean o te pasan por arriba, te esquivan, te disfrazan, te mienten. Bueno, sin embargo, aún en esa edad de independización de los jóvenes, el padre sigue siendo una figura imprescindible como punto de referencia único en la vida de esos chicos. Por eso entonces, el padre es aquel, no que se tiene que ver en la obligación de ser perfecto, sino de ser él, pero de serlo ante ellos. Y cuando uno es uno ante el otro, se hace presente. Quizás la gran gaffe que cometemos los que tenemos un rol paterno es la ausencia, es la borrada, el ausentarte de la escena paternal. Porque lo único que necesita un hijo, insisto, es que vos te hagas presente. Más que seas perfecto, que no le hace falta, lo que necesita es que vos seas ante él. Y entonces, que desde tus dudas, pero sobre todo, ojalá, desde tu amor, desde tu instinto amoroso, te conectes con ellos, con tus hijos, para que ellos sepan que, ocupado, preocupado, con poco tiempo en la agenda, con mucho laburo y con mucha preocupación, sin embargo, tienen padre. Y por eso entonces, lo que Dios nos pide, siendo que Él es el único perfecto, es que nosotros seamos al menos padres suficientemente buenos. ¿Quién es un padre suficientemente bueno? Aquel que presente ante sus hijos es un punto de referencia único para ellos, porque sea que lo escuchen o sea que lo desoigan, ellos sabrán, los chicos, que tienen padre. Y en algún momento, después de haberlo desoído tantas veces, en algún momento dirán, es verdad, como yo lo dije, como todos los grandes lo dijimos, es verdad, el viejo tiene razón. Lo decía en un lenguaje antiguo, lo decía con criterios obsoletos, lo decía como lo decía, pero tenía razón. En última instancia, todos, a una determinada edad, hacemos cling, se nos cae la ficha de que la presencia de nuestro padre fue tan significativa precisamente porque era nuestro padre. Dios entonces es aquel que se atribuye a sí mismo el potencial del reino. Él es el generador, el cultivador, el que hace crecer la vida llevándola a su plenitud. La plenitud entonces está garantizada. El reino de Dios se consumará en el cielo. Pero en el suelo, en la tierra, en la historia, aquí estamos nosotros, pequeños, significantes de aquel significado que es Dios, pequeños mediadores del Dios Padre, para que, bueno, para acompañar el proceso de crecimiento de los hijos de modo tal que ellos puedan sentir que han sido cultivados, amados, criados. Bueno, vamos a pedirle a Dios entonces que a todos nos dé más amor esperanzado que amor temeroso, que el miedo, el temor, es verdad, por tantos peligros o riesgos o situaciones que los chicos puedan estar viviendo hoy, que el miedo no nos paralice, que el miedo no nos ponga histéricos, que el amor sea entonces nuestro lugar desde donde nos vinculamos, el amor confiado en que Dios sostiene nuestra vida, la de nuestros hijos, y la puso precisamente en nuestras manos para que hagamos algo con ella, que es justamente cuidarla. Bueno, pidamos al Señor en este día por nuestros padres, por los padres presentes, claro está, y por nuestros padres que ya han partido, para que a todos Dios nos los recompense por tanto empeño que han volcado y que vuelcan con la crianza de sus chicos.